Pero el Evangelio, escuchamos la llamada confesión de Pedro, que volveremos a escuchar en los próximos días, cuando celebremos la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Pero el Evangelio dice que el Señor, que se encontraba con sus discípulos en el norte, la Palestina, en la tarea de Filipo, estaba orando. El Señor, por ser Dios, no tenía necesidad de orar. Sin embargo, oraba porque con la oración podía ganar gracias para nosotros. En esta oportunidad, oraba para que los que lo rodeaban, los que estaban con él, entendiesen tres lecciones que siguen de este Evangelio. En primer lugar, ¿quién es él? En segundo lugar, ¿cómo va a redimir al mundo? Y en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer para que nos aproveche la redención que trae Cristo? Se levanta y pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le responde, presentándole las opiniones comunes. Unos dicen que es un profeta, otro profeta. Traen más o menos opiniones cercanas, relativamente cercanas. Lo tienen por un hombre de Dios. Alguien que tiene de parte de Dios una misión muy especial que cumplir. Pero lo cierto es que ninguno da el clavo. Con esto, Cristo nos quiere enseñar que la verdad acerca de Él, acerca de su misterio y acerca de su misión, nosotros no la conocemos a partir de la opinión pública, del común sentir de los hombres. La opinión pública puede servir para resolver asuntos humanos, pero el misterio de Cristo excede completamente, absolutamente, el alcance del hombre. Acerca de la realidad de Cristo y de los caminos de la redención que trae Cristo, o el hombre es iluminado por Dios o no los entiende en absoluto. Esto es muy importante de entender, porque siempre, a lo largo de los 20 siglos de historia que tiene la Iglesia, ha habido una tendencia que trata de adecuar la verdad que la Iglesia tiene que enseñar a la opinión de los hombres de ese tiempo. Si la Iglesia hablase a los hombres en el lenguaje de ese tiempo, se condenaría a hacer una cosa incomprensible para los hombres de otro tiempo. ¿Por qué? Porque las modas cambian. Imaginémonos un ejemplo muy sencillo, muy concreto. Una mujer salía vestida como se vestían las mujeres 20 o 30 años atrás. Haría el ridículo. Si alguien usara los sombreros que usaban nuestras abuelas, haría el ridículo. Y la verdad que tiene la Iglesia que enseñar no es una cuestión de sombreros y de modas, sino que es la verdad de ayer, de hoy y de mañana. Cristo ayer, como dice la Epístola de los Hebreos, Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre. Suyos son los tiempos y los siglos eternos. Por tanto, para entender el misterio de Cristo, nosotros no tenemos que tratar de estar en consonancia con lo que los hombres piensan. Al contrario, es al revés. Los hombres de cada tiempo se salvan si están en consonancia con lo que la Iglesia enseña. No es la Iglesia la que se tiene que hacer parecida al mundo, sino que es el mundo, para salvarse, el que se tiene que hacer parecido a la Iglesia. La Iglesia salva al mundo contradiciendo, porque el mundo trata infaliblemente de salvarse por sus solas fuerzas. Cree que la felicidad a la que el hombre está llamado es la felicidad que puede ofrecer brevemente el mundo a los que en él estamos. Y esto no es así. El hombre se salva por sus solas fuerzas, y la felicidad a la que el hombre está llamado y la felicidad que podemos conseguir. Entonces la Iglesia no puede jamás hablar con el lenguaje del mundo. La Iglesia habla el lenguaje que aprendió de Cristo y que en definitiva viene de Dios Padre. El que lo quiere entender, recibirlo y ponerlo en práctica, ese se salva. Y el que no lo quiere entender porque encuentra en esa palabra, ese no se puede salvar. La primera lección de este Evangelio. No es el común sentir de los hombres lo que da la clave para los misterios de la fe, sino que al contrario, la verdadera inteligencia de los misterios de la fe la tienen aquellos que se dejan iluminar por Dios. La verdad acerca de Cristo no viene de abajo, sino de arriba. El fuego de Pentecostés que hace a la Iglesia no viene de abajo, no brota de los hombres, sino que viene del cielo. Para conectar con Dios no tenemos que ir a preguntarle el parecer y la opinión a los hombres, sino que tenemos que ponernos a la escucha de lo que Dios mismo nos dice. En segundo lugar, visto que la opinión pública no era correcta, el Señor pregunta: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y entonces Pedro toma la palabra en nombre de todos y responde acertadamente: tú eres el Mesías, ¿no es cierto?, aquel a quien Israel esperaba. Mesías quiere decir el ungido por Dios, aquel que había sido santificado de modo extraordinario, de modo especial por Dios, para que a su vez él santificase a los demás hombres y los convirtiera en su pueblo. La respuesta de Pedro es tanto más significativa cuanto que en la opinión, la respuesta que reflejaba la opinión pública no había absolutamente nada que hiciera pensar que los demás, el sentir común de la gente, se inclinaba a tomar a Cristo por un profeta más, alguien enviado por Dios de alguna manera. Pero en modo absoluto pensaban que Cristo era aquel a quien por excelencia Israel esperaba desde siglos. Y no solo Israel, toda la humanidad. Es una cosa absolutamente cierta, consta históricamente, que Cristo era el esperado no solo de Israel. Todos los pueblos de la antigüedad sabían que de entre los judíos nacería uno que sería el redentor del género humano. Encontramos testimonios de eso entre los romanos, entre los griegos, en la China misma. Y los que dan testimonio de eso dicen que de modo alguno esa opinión se circunscribía a ese lugar, sino que era una opinión extendida por todo el mundo antiguo. Cristo fue el único modo esperado, aquel en quien se cumplen los anhelos y las esperanzas de toda la humanidad. Aquel que haría realidad a los hombres lo que Dios había prometido, el Mesías. Pero entendamos esto, Pedro pudo reconocer el Mesías en Cristo porque se dejó iluminar por Dios. Los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los príncipes de Israel sabían que el Mesías tendría que venir, sabían que en él se cumplirían todas las expectativas de Israel, pero como ofrecieron algún obstáculo a la iluminación de Dios, entonces se quedaron sin reconocerlo cuando efectivamente se presentó. Y luego Cristo, una vez que ha sido reconocido como Mesías, manda que sus discípulos, que conocen el misterio, que conocen el secreto, no hagan todavía público eso a los demás hombres. ¿Por qué? Porque no era el momento de decirlo. Porque era una noticia tan grande que convenía que el pueblo estuviera mejor preparado. Este hecho tiene lugar cuando promediaba la vida pública del Señor. Hacía más de un año, largamente más de un año, que nuestro Señor estaba tratando de insinuar su misterio a su pueblo. Pero su pueblo estaba mal dispuesto. Estaba mal dispuesto porque estaba mal gobernado. Y normalmente el pueblo suele ser como es la cabeza. Los príncipes de Israel ofrecían resistencia a la verdad que Dios quería enseñarles. Y entonces el pueblo no entendía el lenguaje de Cristo. Y nuestro Señor, en vez de largar de sopetón esa verdad, todavía espera, todavía tiene paciencia. Le da más tiempo a ese pueblo para que en otro momento pueda conocer la verdad acerca de él. Esa paciencia que nace de la misericordia, Cristo en modo alguno la tuvo solamente con su pueblo. La tiene con cada uno de nosotros. Cuando salgamos de esta vida y cada uno contemple su vida como un todo, cada uno de nosotros entenderá qué extraordinaria paciencia Dios nos ha tenido a lo largo de cada uno de nuestros días. Dios, cada día que nos da, espera nuestra conversión. Dios no se cansa de golpear a nuestra puerta. Eso es una de las maravillas de la misericordia de Dios. Luego el Señor pasa a anunciar a los suyos, que conocen su secreto, cómo ha de redimir a los hombres. Era necesario que el Hijo del Hombre, el Mesías, redimiese a los hombres por el dolor y por el dolor de la cruz. Aquí estalló el trueno. Y los demás se sorprendieron al escuchar que Cristo era el Mesías, se sorprendieron todavía mucho más al escuchar de sus propios labios que él debía redimir al mundo por el dolor, por la cruz. La cruz era el tormento más espantoso del mundo antiguo. Apenas 20 años antes de que Cristo pronunciara estas palabras, 2.000 judíos habían sido crucificados, acusados de rebelión contra el César, de rebelión contra el poder romano. Y el recuerdo de esos 2.000 crucificados todavía perduraba como algo horrible, espantoso, en la memoria de Israel. Y sin embargo, Cristo afirma tajantemente que él debe morir en cruz. Los discípulos esperaban un final glorioso de su vida pública y encuentran que el final ha de ser de completa ignominia. ¿Por qué era necesario que Cristo padeciera la cruz? Es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado. ¿Por qué era necesario? Era necesario por dos motivos. En primer lugar, porque Cristo quiso reparar por medio de su humillación, por medio de su obediencia, lo que el pecado del hombre pone en cuanto a soberbia y en cuanto a desobediencia con respecto a Dios. Un ejemplo muy simple. Alguien lo llama un buen día o un mal día por teléfono del banco y le dice: mire, le comunico que hay un saldo en rojo de 2.000 australes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir, poner 2.000 australes para equilibrar la cuenta. Es decir, faltaban 2.000, ponen 1.000 otra vez, la balanza está equilibrada. Cristo quiso tomar la naturaleza humana para él, equilibrar la balanza, poniendo por su humillación y sus padecimientos todo lo que cada uno ha puesto, inclinando el latido de la balanza hacia el mal lado, con nuestra desobediencia y con nuestro orgullo. Cristo padeció tanto cuanto suman nuestros pecados. El mayor motivo que tenemos para dejar de pecar es que cada vez que dejamos de cometer un acto pecaminoso, consolamos el corazón de Cristo, porque Cristo en la cruz tiene presente todos nuestros pecados y quiere padecer de modo proporcional, aunque los dolores de Cristo son infinitamente más valiosos, porque Él no sufre como un simple hombre, sino como Dios hombre. Pero lo cierto es que la carga de nuestros pecados, Él la toma en la cruz para, como dice San Pablo, romper la boleta de nuestra deuda. Y Cristo quiere padecer por otro motivo muy importante, para tapar la boca de los blasfemos. Hay mucha gente que dice: no puede ser que haya Dios en el mundo porque en el mundo hay mucho sufrimiento. Sin más lejos, un mes, 2 meses atrás, me tocó escuchar en un programa de radio que por desgracia traen de España, como si no tuviéramos suficiente cosas malas acá, que traen cosas malas de España, y el que produce ese programa le pregunta al entrevistado: ¿usted cree que hay un Dios? Sí, por supuesto, yo creo que hay un Dios. Pero le parece, mire que en el mundo hay muchas cosas malas. Para tapar esa blasfemia de nuestra boca, Cristo subió a la cruz. Para que nadie pudiera decirlo: yo sufro y tú no conoces lo que es el dolor. Cristo sufrió no solo al modo de lo que hemos sufrido y lo que podemos sufrir todos nosotros, sino infinitamente más que todos nosotros juntos. No nos quiso dejar solos en el dolor. Así como en la guerra, los buenos generales no se quedan en la oficina detrás del escritorio, sino que conocen las trincheras con sus soldados, Cristo quiso conocer el misterio del dolor, del sufrimiento, la agonía, junto con cada uno de nosotros a los que Él nos llama a la luz. Y hay un tercer aspecto de este Evangelio. Cristo ha de redimirnos por el dolor. Pero si nosotros queremos que el dolor de Cristo nos aproveche, cada uno de nosotros tiene cada día que tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Y aquí viene la parte difícil. Parece sorprendente que Cristo sea el Mesías, por lo menos para aquellos que en caso de sopetón la novedad. Parece una cosa admirable que los deja estupefactos que Cristo haya de redimir al mundo por el dolor. Pero parece una cosa que debe ser rechazada como una locura que uno tenga que acompañar a Cristo en su dolor. La vida de Cristo nos entusiasma, la doctrina de Cristo nos admira, pero las exigencias de Cristo nos aterran. Y así somos más o menos todos nosotros. Lo seguimos a Cristo a medias. Lo seguimos en las buenas o tratando de encontrar consuelo con la parte que nos resulta admisible de su doctrina y hacemos la vista gorda con respecto a esa exigencia de negación, de lo mismo, de cruz, de renuncia a todos los falsos sueños de felicidad. Y sin embargo Cristo dice, el que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por mi causa la encontrará. Ojalá Dios grabase a fuego en nuestros corazones esta verdad. Esta vida la hemos de perder. Aunque no se la entreguemos a Cristo por amor, la hemos de perder. Miremos alrededor nuestro. Tratemos de encontrar una sola cosa de la que no nos terminemos separando. De la que no nos tengamos que separar. Absolutamente todo lo que nos rodea, absolutamente todo quedará. Yo puedo mirar adelante, atrás, arriba, abajo, costado, otro. Llegará un momento en que todo quedará atrás. Lo habré perdido. Me habré tenido que separar. Miremos este edificio. Era una de las casas más famosas, una de las mansiones más renombradas de San Rafael. La poseyó su primitivo dueño, fue Luis Tirazo. La tuvo que vender. Y él mismo ya pasó. Cuando a veces voy rezando el breviario por esta calle, que se llama justamente Tirazo, y veo la NT, como, es decir, en el portón de la bodega, pienso, ¿y dónde quedó toda la seguridad que le daba esta mansión y esa bodega a ese hombre? La tuvo que vender y el mismo pasó. La adquirió otra familia. Ya no es más de una familia. Es cierto que tuvieron la generosidad de donarla, que Dios se lo recompense infinitamente, pero también es cierto que ya no es más de ellos. Las cosas pasan. Todo lo que tenemos en esta vida lo tenemos a título de administradores. Lo tenemos por un momento y cuando nos queremos dar cuenta ya no lo tenemos más. Todo, fatalmente todo ha de ser perdido. Si lo sabemos perder por amor a Cristo, si no le volvemos la espalda a Dios tratando de aferrarnos a lo que fatalmente hemos de perder, Cristo nos dará lo que necesitamos como añadidura. Y en definitiva nos dará algo infinitamente mayor, lo imposible. Cuando Él dice que va a morir en la cruz, no deja de agregar que al tercer día resucitará. Y esa resurrección de Él al tercer día es promesa de nuestra resurrección, que si sabemos reconocerlo como Mesías y acompañarlo en su camino de cruz, será nuestra entrada en la gloria. Este Evangelio nos quiso enseñar tres cosas. Cristo es el Mesías. Todo lo que Dios nos tiene para dar está encerrado en Cristo. Si no sabemos reconocer a Cristo como tal, seremos saciados por la plenitud de Dios. Si imaginamos una felicidad al margen de Cristo, nos quedaremos absolutamente vacíos. O seremos felices por la felicidad que Dios nos quiere dar, o no seremos felices en absoluto. La promesa se cumple en Cristo. En segundo lugar, Cristo quiso redimirnos por el dolor para romper la boleta de nuestra deuda y para tapar la blasfemia que siempre tiende a brotar de nuestra boca cuando Dios nos hace conocer el misterio de la cruz. En tercer lugar, el que quiera salvar su vida la perderá. Todos perderemos la vida. El que esté dispuesto a perderla para seguir a Cristo, es decir, el que esté dispuesto a conformarse con el que Dios quiera dar, con lo que Dios quiera darle, y ponga por encima de todas las cosas el seguimiento de Cristo y el amor de Cristo, ese por añadidura conseguirá todo lo demás. Y además conseguirá lo imposible, la resurrección y la gloria. El lenguaje de Cristo nos aterra, pero Cristo es el único, absolutamente el único, que no nos engaña cuando presenta su programa electoral. Todos los demás, lo que en el momento de sacar votos hacen promesas que después se cuidan muy bien de cumplir, esos no tienen el estilo de Cristo. Cristo es tajante, de entrada habla del misterio de la cruz. Jamás, jamás alienta el sueño de falsa felicidad que brota de nuestra sensibilidad desordenada. Nos habla de la negación de nosotros mismos, pero también, y lo probó con su misterio, muestra que más allá de la negación está la resurrección y la gloria. Ojalá sepamos entender estas tres lecciones. Nos ponemos de pie y nos ponemos de pie. Creo en Dios.